Niños y niñas, prepárense para una nueva aventura, una nueva batalla en contra de las fuerzas del mal, lideradas por el terrible de Apolión. Ellos están para hacer el bien, defender al indefenso y proteger al desprotegido. Ellos son los Power Kids. Go, go, Power Kids. Go, go, Power Kids. Sucedió un día común como cualquier otro, en un lugar tan oculto, tan oscuro y tan maligno, que ni siquiera el sol se atrevía a salir. Allí, en su lúgubre guarida, Apolión tramaba su último y más malévolo plan en contra de los superhéroes de la verdad. Así es, los Power Kids. Con una voz fuerte que hacía retumbar los mismos cimientos del lugar en que se encontraba, lanzaba terribles amenazas y estruendos rugidos. Ya va. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo derrotar a esos nacos disfrazados de payasos mal pagados? Realmente los odio. Los odio con todo mi ser. A ver, recuerda lo que te dijo tu terapeuta. Tengo que ir a mi lugar feliz. Mi lugar feliz. Mi lugar. ¡Ay! ¿Qué lugar feliz ni qué 8/4? Lo que necesito es una mejor idea para acabar con esos ñoños de los Power Kids. ¿Dónde estará ese inútil de...? Siempre batallo para acordarme de su nombre. Susto... Sí, creo que así se llama. ¡Susto! ¡Ven aquí inmediatamente! ¿Llamaba usted, señor? ¡Claro que llamaba yo, Sopenco! Pero mi nombre es Miedo, su malignidad. ¡No importa! No importa, igual me entendiste, ¿no? Acércate. Necesito que utilices tu diminuto cerebro, o lo que sea que tengas adentro de la cabeza, y pienses una buena idea para deshacernos de los Power Kids. Pues tengo una, o algo así, o no sé. ¡Dilo ya! Es que me da miedo decirle. Ah, te da miedo. ¿Te da miedo? ¿Cómo que te da miedo? ¿Por qué habría de darte miedo? Ay, ya veo. Está bien, mi querido espanto. Mi nombre es... Miedo. Sí, miedo, ya entendí. A ver, dime qué pasa por tu cabecita. Mire, pues es que... Me encanta. Suena malvado. ¿Todo suena así? Justo lo que necesito. Muy bien hecho. Digo, qué tonto. Muy mal hecho. Ahora solo por tu gran idea serás menos castigado de lo normal. Gracias, señor. No merezco que usted... No, no lo mereces. No mereces nada. Pero pues de vez en cuando me veo generoso. Anda y lárgate de aquí antes de que me arrepienta. Tenemos que poner en marcha el plan cuanto antes. ¡Oh no! Esta vez Apolión parece haber echado mano de sus secuaces. ¿Qué tramarán esta vez en contra de los superhéroes de la verdad?